me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Y bien alerta, eso del cero a la izquierda.